Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Buenas tardes a todos. Hoy van a estar presentando una muy interesante actividad, un resumen de estos últimos 10 años de intensísimas luchas en la región mexicana, en Oaxaca, todo lo que fue Ayotzinapa, Oaxaca nuevamente en el 2016, pasando por el enorme boicot antielectoral que se dio en esa región en el año pasado. Y para eso están unos compañeros de la región que nos visitaron, que son luchadores en muchos espacios y muchos proyectos allá en la región de México. Han traído muy interesantes materiales para compartir, no solo de la situación en México, sino que también realizaron una revista llamada Ellos no pueden parar la revuelta, en la cual abarcan diferentes luchas relevantes que están en este momento en el mundo, como en la región de Ucrania, en Siria y en Kurdistán, y que están preparando algunos números más también de esa revista en relación a lo que son las luchas en Estados Unidos, principalmente en Fergus o en Baltimore. Son materiales, por demás, de interesantes que los tenemos acá con nosotros en el día de hoy y que también van a estar disponibles más adelante en la feria de la Biblioteca de Hidalgo y también para consultar en la misma biblioteca Hidalgo. Como decía anteriormente, recibimos la visita de ellos, pudimos discutir, pudimos charlar muchísimos aspectos de cómo se vienen dando las luchas sociales en la región, pudimos dar un importante intercambio de materiales y bueno, les doy paso a ellos que van a estar haciendo este interesante repaso de estos últimos 10 años de lucha en la región mexicana. Decidimos hacerlo aquí en La Toma, porque fue uno de los espacios en donde se realizó la red de apoyo con Ayotzinapa, un movimiento que en la ciudad de Rosario tuvo bastante efervescencia, que inclusive se recibió la visita de familiares de víctimas de Ayotzinapa, y que todos de alguna manera nos vimos involucrados con la difusión de lo que sucedió en esa región, en diferentes formas, en diferentes procesos que llevamos adelante, y por eso nos parecía doblemente interesante que los compañeros nos cuenten de primera mano acerca de esas luchas, del impacto, de la continuidad y de la actualidad que tiene en este momento todas esas luchas y las diferentes vinculaciones en las diferentes regiones de México. Buenas tardes a todos, a todas compañeras, compañeros. Gracias a los compas de la biblioteca por invitarnos. También gracias a la gente de aquí este espacio. Pues bueno, ya a grandes rasgos nos presentaron. Vamos a arrancar directo con la charla. Para empezar, quiero hacer un breve, poner en contexto, digamos, cuál es la situación de México y sobre todo de las regiones que directamente, históricamente, han sido regiones muy combativas, ¿no? Donde la clase explotada, pues siempre ha mantenido una lucha importante, ¿no? Decir que, sobre todo en la parte del sur de México, a partir del Tratado de Libre Comercio, que se da en 1994, digamos que hay un cambio, el que el gobierno no implementa, digamos, esa apertura de mercado y se empiezan a dar un montón de proyectos que tienen la intención de despojar a los pueblos y ahí implantar diferentes infraestructuras, ¿no? Infraestructura tanto turística como de la industria, también de cuestiones energéticas, ¿no? Para energía. Estos estados principalmente comprenden el estado de Michoacán, el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no? Digamos, el nivel ahí de vida de la gente es demasiado pobre. Son comunidades rurales, ¿no? Tienen pequeñas ciudades donde estas ciudades son meramente centros turísticos, no hay, digamos, condiciones de vida ahí para la gente, toda la gente tiene que salir de sus pueblos, de sus comunidades, ir a vender lo poco que puede producir o lo poco que tiene para un poco sustentarse, ¿no? Digamos que esos son los niveles de vida. Sobre todo en Guerrero encontramos uno de los niveles más de extrema pobreza, ¿no? Hay una pequeña casita, ¿no?, construida con materiales locales, con, digamos que el sustento de las viviendas, de las familias, es con lo poco que producen ahí, con un poco de la siembra, unos animales que se crían ahí, pero es muy precario, pues, ¿no?, el nivel de vida. Entonces, estos proyectos realmente se ubican o los ubican en zonas que están fuera de la ciudad, y ahí es donde llevan adelante la implantación de la industria, ¿no? ¿Qué es lo que provoca esto? El desplazamiento, el despojo de las tierras, sobre todo, ¿no?, para la construcción, insisto, de un montón de infraestructura para el capital. Digamos que una de las estrategias que emplea el ejército, el Estado, a través de las fuerzas del ejército, es primero la intervención, casi siempre, de las fuerzas represivas legales, ¿no?, de la Policía Federal o el ejército. Siempre se encuentran con una resistencia de estas comunidades que, obviamente, es lo único que tienen. Si lo pierden, prácticamente no tienen otra cosa. Pero cuando hay una organización que en realidad siempre la ha habido históricamente, lo que pasa es que lo que hace el Estado es que le abre las puertas al narcotráfico para que el narcotráfico sea quien controle esta zona, ¿no?, a partir del terrorismo que genera aquí le llaman el gatillo fácil, ¿no? Sea como van sembrando un poco de miedo, un poco de terror a la población, y esta ya termina a veces huyendo de esos lugares, a veces incluso abandonan, o a veces logran vender algo por unas cuantas monedas y se marchan a otro lugar. Entonces digamos que ese es un proceso bien interesante en México, porque el narcotráfico es más que sabido, ¿no?, que es conocido mundialmente el narcotráfico en México, pero está totalmente financiado, estructurado por el Estado, ¿no? Hay familias de muchos gobernadores, incluso por los mismos gobernadores, que son hasta líderes, ¿no?, de algunos cárteles, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En 2006 ocurre un hecho bastante importante a nivel mundial. La sección 22 del sindicato de maestros, de trabajadores de la educación en Oaxaca, se va a un paro de labores, a una huelga, por una baja salarial y ciertas trabas que existen, ¿no? Se va a huelga, empieza a hacer exigencias al gobierno puntualmente de Oaxaca, que recuperen este nivel salarial que tenían, empiezan a hacer este tipo de demandas, pero luego salen a la luz otras cosas, que son que las escuelas allá, por ejemplo, no tienen ningún apoyo del Estado, ¿no?, carecen totalmente de apoyo, son las mismas comunidades, los mismos padres de familia los que hacen los tequios, es decir, los que van, participan, arreglan, ¿no?, donan una sillita, donan la madera que ellos tienen en sus casas para construir el mismo mobiliario de la escuela, ¿no? Entonces digamos que el Estado no aporta casi nada, ¿no?, de recursos para que se puedan llevar a cabo la educación en esas comunidades, sumado a que la mayoría están muy alejadas, digamos, de las viviendas, ¿no? La gente tiene que desplazar un montón de kilómetros para ir a una escuela, ¿no? Pues digamos que esta es la reivindicación principal del magisterio en Oaxaca. Hacen un plantón en el Zócalo de Oaxaca como parte de presionar estas demandas. El 14 de junio de ese año 2006 interviene la Policía Federal con un desalojo en la madrugada, cuando el campamento que tenían ahí prácticamente pues muy limitado, ¿no?, solo hules, ¿no?, para protegerse de la lluvia, o sea, no había mucho reforzamiento, ¿no?, es barrido por el ejército con helicópteros, por la policía federal, perdón, por helicópteros. Los policías, granaderos entran destruyendo todo, deteniendo gente, golpeando, ¿no? Meses antes de esto ya había habido una propuesta interesante de una radio local que se había implementado ahí, que se le llamó Radio Plantón, que informaba todo lo que sucedía, ¿no? Ahí se expresaban las opiniones, la gente llamaba y decía que apoyaban, ¿no? En ese momento Radio Plantón informa que hay una represión brutal en el Zócalo y la gente empieza a salir a apoyar a los maestros en ese momento, ¿no? Ahí nace un movimiento muy fuerte que va a marcar un antes y un después en la lucha social en México. Se le conoce como la insurrección de Oaxaca. Las reivindicaciones en ese momento son superadas, son desbordadas por la gente, ¿no? Ya escuchamos en las demandas que ya no solo es esa demanda salarial, sino que es el atentar contra las mismas condiciones de miseria en la que viven las personas, ¿no? Ya vemos reivindicaciones que apuntan directamente contra la represión, ¿no? Contra la mala alimentación que tienen los niños, contra la alza de precios que obviamente no alcanza, ¿no? Las condiciones de trabajo de superexplotación. Y ahí es cuando se empieza a estructurar la lucha, ¿no? Es el proletariado, la gente más que vive en las condiciones más miserables, la que empieza a apuntar la crítica, ¿no? Lo que hace, digamos, en ese momento la CENTE, la Coordinadora de Trabajadores, se empiezan a dar asambleas masivas y se crea lo que se conoció como la APU, ¿no? Que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Esta asamblea primero va a jugar un rol importante porque va, digamos, a organizar la lucha por cuadrillas. Se empiezan a levantar un montón de barricadas que son cortes en caminos para impedir el avance de las fuerzas represivas. Se empieza a hacer una campaña masiva de información a través de las radios. La radio de la Universidad de Oaxaca es tomada por la universidad y también se utiliza para hacer toda la propaganda que se necesita. Mucha gente de otros estados va en solidaridad a apoyar la lucha, ¿no? Y ahí, pues sí, se convierte en otra cosa, ya en una lucha, como digo, de demandas mucho más amplias. Después, esta misma estructura, que es la APO, va a empezar a, sobre todo sus líderes, hay que entenderlo no como algo, como una sola fuerza, ¿no? Si digamos que tenía un montón de gente ahí, que había unos que empezaban ya a negociar con el Estado una posible salida, una posible pacificación, y otros que todavía estaban ahí en la lucha, ¿no? Entonces, ya digamos, se va configurando un escenario donde el estado de Oaxaca se declara en un caos, ¿no? Han parado prácticamente toda la circulación de mercancías, han cerrado hoteles, el turismo ha desaparecido, ¿no? Se dan todo el tiempo en las noticias oficiales cifras alarmantes en que ya exigen, ¿no?, los mismos periodistas que el gobierno intervenga, ¿no?, pidiendo la entrada del ejército, incluso para que recuperen ellos, con el discurso de que la gente quería la paz, ¿no?, que eran solo un grupo ahí incontrolado de maestros subversivos que llevaban el desorden y todo, ¿no? Es ahí donde ya empieza a cambiar un poco ese escenario, se empieza a ver, ¿no?, que va a haber una represión muy fuerte. Por un lado, digo, están ahí los negociadores, otros controlando las mismas asambleas o intentando desgastarlas, ¿no?, para que ya no sea una práctica más directa, ¿no?, sino desgastando a la gente, ¿no? Es un proceso que dura 11 meses. Dura 11 meses, ¿no?, más o menos. Entonces, digamos, ya el desgaste del cuerpo, de sostener esa lucha, se vuelve muy complicado. Ocurre un hecho más o menos importante, ¿no? Que va a marcar, que le va a dar giro, que es que asesinan a un periodista de un medio independiente, ¿no? De indie media, de origen estadounidense. Y es a partir de ahí que dicen los que traen las armas, los que provocan la violencia, son esos subversivos y por lo tanto justifican la entrada de la policía, ¿no? La policía va a barrer, ¿no? Va a detener a muchas personas, las van a torturar, hay gente desaparecida, ¿no? Y es ahí donde, digamos, culmina este proceso de 11 meses de lucha, de resistencia del pueblo de Oaxaca, ¿no? Que digamos que no solo es, viéndolo en el contexto general, ¿no? Es el proletariado, es la clase más ruin, que está en una vida muy ruin, la que demostró que sus necesidades podían más, ¿no? que la misma estructuración y que la misma avaricia dentro del sistema capitalista, ¿no? Esto es a grandes rasgos, ¿verdad? Después voy a pasar, ¿no? Digamos que se queda todo esto en memoria, es una lucha que, si bien, ¿no? Es reprimida y es controlada, se vuelve a pacificar todo ese proceso, no es que se haya acabado todo, ¿no? Ahí queda esa experiencia muy importante, tanto para la gente que participó directamente como para todo el movimiento social que se gestaba en México, ¿no? En general. En Atenco, en 2006, también ocurre otro hecho más o menos similar, con características muy distintas, pero ahí Atenco es una provincia, una localidad del Estado de México, que está pegada a la Ciudad de México, por la construcción de un aeropuerto, ¿no? Lo que es el nuevo aeropuerto que hoy está en planes, ¿no? Se iban a expropiar un montón de tierras, surge una organización que va a combatir, ¿no? Digamos, la implementación de este aeropuerto. Y hay un conflicto también por unos vendedores de flores que se ponen en un mercado. El Estado regula, digamos, no quiere comercio informal, todo tiene que estar en locales, en tiendas que pagan sus impuestos y todo, ¿no? Entonces, esta coordinación, ¿cómo se llamó? El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que era la coordinación que se oponía a la construcción del aeropuerto, va a apoyar a estos vendedores de flores cuando la policía no les permite la instalación, y ahí también ocurre una fuerte represión, ¿no? Se desata una fuerte represión. Ahí el conflicto en realidad dura algunos días, pero es también una represión brutal, ¿no? La policía va, desaparece gente, es terrible, ¿no? Este hecho, con lo que va a pasar en Oaxaca, digamos que son los dos fenómenos sociales, los dos movimientos sociales que van a marcar este parteaguas. El capitalismo sigue acumulando, se sigue desarrollando en todo el mundo. En México, a partir de este tratado que mencioné al principio, de libre comercio, se viene desarrollando lentamente, aparentemente sin ninguna oposición, ¿no? Después, claro, de haber masacrado. Es ya en 2004, 2004, perdón, 2014, cuando va a ocurrir otro hecho, ¿no? Que va a golpear, ¿no? al cuerpo otra vez del proletariado, de los explotados, que es la masacre de Ayotzinapa. 2014 es un grupo, es una escuela rural, que hay un montón en México, pero que han desaparecido progresivamente. ¿Por qué? Porque hay un desinterés también del Estado, no procura las cuotas, ¿no? que necesitan para que estas funcionen. En el estado de Guerrero, particularmente, ¿no? Se encuentra la normal Isidro Burgos, donde pues son escuelas, digamos, como un poco viviendas, ¿no? Ahí los chicos se van, viven ahí, cultivan, ¿no? Trabajan y a la vez estudian, ¿no? Para ser maestros normalistas. Ellos están organizando una caravana para ir a la Ciudad de México en conmemoración de la masacre del 2 de octubre que se da en el 68. Y en ese contexto, ¿no? Se celebraba también paralelamente una actividad de la esposa del gobernador, quien los cataloga, ¿no? Siempre estas escuelas, y particularmente esa, ha sido catalogada como un nido de subversivos, ¿no? Entonces, mandan, digamos, como a tener bien vigilados a estos compañeros que están haciendo una colecta para poder viajar. Ellos toman unos autobuses, es una práctica como muy común de allá, es una gente muy organizada que rápidamente dicen vamos, acá tomamos, y son interceptados, son balaceados, y ahí algunos compañeros mueren, algunos compañeros incluso son violentados, ¿no?, de manera extrema, otros son desaparecidos, ¿no? Primero se habla de una cifra de 57 desaparecidos, después se va aclarando el panorama, son 43 desaparecidos, ¿no?, hasta hoy. Ese hecho va a marcar así algo muy importante, ¿no?, en la conciencia, yo creo que no solo de México, ¿no?, va a mover muchas cosas, pero allá digamos, toda la organización que ya se había gestado durante los 70s en el estado de Guerrero va a resurgir, ¿no? Había mucha gente que tenía gente desaparecida, padres, abuelos que los habían desaparecido en los 70s, en la llamada Guerra Sucia en México, y se repetía ahora también con los jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que esto es una explosión muy importante. La gente va a ir a tomar palacios municipales, los va a destruir, los va a quemar, ¿no? Va a empezar a hacer acciones bastante fuertes, ¿no? Y esto más o menos se va a extender un poco hacia Oaxaca, que van a mostrar su solidaridad en la Ciudad de México. Empiezan a haber marchas masivas que regularmente se ven en la Ciudad de México, pero estas van a tener un matiz importante porque la gente ya va a pedir otras reivindicaciones también, ¿no? Se dan cuenta que ya el Estado es el que organiza prácticamente todo el terror, ¿no? Todo el terror, es un Estado asesino. Hay grupos de compañeros que empiezan a hacer también acciones incendiarias, acciones de mostrar más allá, no solo esa furia en una pancarta, ¿no?, que ya no alcanza, ¿no? Son unos niveles donde uno necesita mostrar una solidaridad que rebase esas limitaciones discursivas meramente, ¿no? Se empieza a frecuentar, es muy común que se empiecen a cortar caminos, expropiar, ¿no? Recurre a prácticas históricas que siempre ha dado los explotados, ¿no? Y el Estado responde no con una represión como quizá lo hubiera hecho, pero sí, ¿no? Sistemáticamente empieza a haber seguimiento, empieza a tener un poco más de control, ¿no? Sí, de recato, porque el mundo estaba viendo lo que había pasado, entonces no podía, como, no era tan sencillo, ¿no? Era complicado. Vuelve, ¿no?, a la memoria todo esto que ocurrió en Oaxaca, que ocurrió en Atenco. Decir además que el presidente Enrique Peña Nieto fue el gobernador del Estado de México cuando ocurre la represión en Atenco, ¿no? Entonces como que se sacaba a la luz todo eso, se empezaba a enlazar, empezaban a salir un montón de cosas ahí. Luego en 2015, en el contexto de elecciones en varios estados de la República, algunos diputados en la ciudad, era un año electoral, ¿no?, en México. Los padres dicen, mientras no, los padres de los 43, estoy hablando, dicen, mientras no aparezcan estos compañeros, no va a haber elecciones, ¿no? Llaman a un boicot electoral. En Oaxaca principalmente, y en Guerrero, donde se lleva una resistencia muy importante, ¿no? En muchos lugares se impide la instalación incluso de propaganda electoral. Cuando esta es instalada, es arrancada. Van directamente a las casas donde se gesta toda la propaganda, donde se imprimen las boletas electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, INE. Son incendiados. En Veracruz también, como muestras de solidaridad, sufren atentados esos centros, ¿no? las sedes de los partidos políticos, ¿no? No solo el PRI, hay que tener bien en claro, porque mucho se dice, ¿no?, que el PRI sí dominó más de 70 años, pero la gente ya desborda. O sea, ya no, muchas veces era las demandas en las manifestaciones decían, no, el PRI, ¿no? No queremos al PRI, tal. Ahora era incluso contra los partidos de izquierda o llamados de izquierda, ¿no? Entonces, digamos que se vive un clima bastante fuerte. En muchas comunidades, en una muy particular que enfrenta también un proceso interesante de lucha, de resistencia, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en una colonia que se llama Álvaro Obregón, también dan una, ellos viven un proceso de resistencia ante un despojo también de tierras, donde se intenta construir, ya está un poco avanzado, pero se intenta, el proyecto es construir un parque eólico de energía renovable. Ahí también ocurre una resistencia muy fuerte, varios compañeros son heridos, reprimidos, ¿no? Y en Oaxaca en general, digo, es donde se vive un clima muy importante de boicot electoral, ¿no? Prácticamente el 60-70% de las casillas que tenían que instalarse no son instaladas, no son destruidas, son quemadas. Esto viene a ser algo que marca también, ¿no? O sea, la conciencia, ahí nos damos cuenta, no solo hay esta crítica ya mediana de pedir una justicia o de exigirle algo al Estado, ¿no? Hay ya un ataque directo contra el Estado, hay un ataque directo contra el capital, contra la normalidad, digamos, de ese mito, ¿no?, de la democracia, donde tú decides, ¿no?, y vas, depositas tu voto y el Estado se encarga de cumplir, ¿no? Y si no lo cumple, entonces, ¿qué hago? Voy y le reclamo al Estado por qué no lo cumple. Eso ya no está ahí, ¿no? Ya hay una reivindicación directa. Tú eres mi enemigo, no voy a dejar que lleves a cabo todo tu circo electoral. Lo que me interesa es que veas, ¿no?, la fuerza del movimiento, la fuerza de estructuración que va adquiriendo. Entonces, a partir de ahí, de ese boicot electoral, ya Oaxaca vive un clima de mucha tensión, ¿no? En 2016 se acumula ya un proceso que se venía gestando a partir del 2012, que es la entrada de Peña Nieto a la presidencia, en la cual se anuncian un montón de reformas que le van a dar, supuestamente, en este discurso liberal, crecimiento económico, desarrollo, progreso al país, ¿no? Está muy atrasado, que no es competencia en el mercado y bla, bla, bla, ¿no? Una de esas reformas es la reforma educativa, que uno de sus ejes principales es una revisión a la gente que imparte la educación, ¿no?, a los maestros. Pasan por un proceso de calificación, un examen, el cual evalúan cosas muy generales, y a partir de eso deciden, el Estado decide si está apto o no para tener ese puesto laboral, ¿no? Lo que intenta en realidad este proceso de calificación es más bien eliminar a ese sector, que es que sobre todo en Oaxaca es la sección 22, porque obviamente desde que se anuncian las reformas, ellos dicen no se van a llevar a cabo esas reformas, atentan contra nuestras condiciones laborales. Entonces, este filtro lo que intenta, más que evaluar una calidad de enseñanza, pues es decir, poder decir, tú sí estás en la posibilidad de enseñar, tú no. Y con un esquema totalmente cuadrado, ¿no?, que no evalúa nunca la educación, y que más allá, ¿no?, cuestionarlo, ¿no?, que más allá de que si evaluara o no la educación, cuestionar la misma educación como un sistema de dominación también, ¿no? Pero en ese contexto, ¿no?, en 2006 ya cuando se empiezan a llevar estas pruebas, ¿no?, en Oaxaca empiezan a impedir, ¿no?, que se lleven las instalaciones que son anunciadas para que se hagan estos exámenes. El magisterio va a las tomas para que no se puedan llevar a cabo, ¿no? O interceptan camiones que llevan las papeletas de calificación, igual que en el boicot electoral van, las queman, ¿no? pues hay una movilización muy fuerte. Se anuncia un cierre de carreteras en varios caminos importantes donde circula la mercancía. No estoy seguro de la fecha, pero me parece que igual un 6 de junio arranca este bloqueo coordinado, donde la gente otra vez, con esta memoria, con este recuerdo de la insurrección de 2006, llega a apoyar al magisterio, ¿no? Ellos empiezan a estructurar la lucha, empiezan a exigirle a la sección 22 que las reivindicaciones no sean meramente de los maestros y que no sean meramente laborales, sino que ellos dicen, es que nosotros tenemos unas condiciones de vida muy miserables que necesitamos que se expresen en ese movimiento. Entonces, la gente es la que empieza a estructurar la lucha, ¿no? Empuja al magisterio a que esas reivindicaciones no se queden en su mero terreno laboral, ¿no? Ocurre otra masacre el 14 de junio, ¿no? Casi 14 de junio. Por ahí son fechas muy similares a las del 2006, ¿no? En Nochixtlán. Nochixtlán es una comunidad de las más pobres de Oaxaca, ¿no? Ahí igual, en este intento de desalojo, el Estado reprime con armas de fuego, hay 6 personas muertas, ¿no? Muchas heridas. Y esto ya sumado a lo que había ocurrido en el año anterior en el boicot electoral, que también habían asesinado a personas, que también había un montón de detenidos, y lo de Ayotzinapa, que había sido algo terrible, viene, digamos, a colapsar, ¿no? Y ya la lucha se estructura de una manera muy importante en Oaxaca. Nuevamente surge esta toma de radio, se empieza a hacer un montón de propaganda, llamando a compañeros a que haya solidaridad en la Ciudad de México. Pero al otro día de la masacre en Nochixtlán, se intenta hacer una toma de la Casa de Representación en Oaxaca. Esta también es cercada, muchos compañeros son detenidos. En Guerrero se expresa la solidaridad, ¿no? Y digamos que el proceso está vivo en este momento, ¿no? Ahí no podemos decir que culmina, pues, ¿no? Porque en realidad es un proceso continuo que muchas veces no vemos, que muchas veces toda esa furia, toda esa rabia que se ha acumulado durante décadas no se expresa, ¿no? Pero en momentos como este, los explotados salen, ¿no? Y ahí es donde manifiestan todo eso, toda esa acumulación de rabia. Y bueno, ahora nosotros, antes de venir acá, ¿no? Estábamos informándonos cómo se movía la situación. El gobierno había anunciado que iba a enviar nuevas fuerzas represivas. Nunca, la policía nunca dejó Oaxaca después de la represión, ¿no? Está ahí el control y anuncian que van a enviar más policía, ¿no? Que van a reforzar las medidas de seguridad porque ya nuevamente declaran Oaxaca como un centro de desastre, ¿no? Entonces urge la intervención del Estado. Hoy, al día de hoy, ahí está, ¿no? Está como latente esa posibilidad. Y nada más, antes de que le pase el micrófono al compañero, decir, ¿no?, que este balance, ¿no?, que hacemos ahora nosotros como grupo militante, es que el proletariado en México sale a la lucha, salta a escena, decimos nosotros, en este agravio ya de sus necesidades, ¿no? No hay un grupo en específico, no hay una idea en específico que diga vamos a la lucha, ¿no?, y que empiece a organizar y que la lucha se estructure, sino que son esas necesidades cuando son tocadas, cuando ya no hay otra cosa, la clase explotada va, se estructura por ella misma, se empieza a organizar con toda esta experiencia, con todo este sufrimiento, y es la que está en la calle luchando, con un montón de debilidades, con un montón de... no sabes cómo en realidad responder ante ese terrorismo, ¿no?, Estado, cómo sostener esa misma lucha, ¿no? Pero hay esa necesidad latente de lucha. Por un lado, la gente que directamente está participando en los bloqueos, que directamente se está enfrentando físicamente y la gente que por otras circunstancias vivimos en otra región, pero que contribuimos al balance, a la difusión, ¿no?, a la agitación de esta misma lucha, que nosotros entendemos que no tiene que ver meramente con un proceso regional, que sí se expresa en una región particular, pero que es un contexto mundial, ¿no? Y es por eso que nosotros decimos, vamos, ¿no?, vamos aquí, vamos allá, vamos exponiendo, vamos conversando, ¿no? Ahora mi compañero les va a hablar un poco más cómo se va estructurando esta lucha en la Ciudad de México. Bueno, pues efectivamente, abonando un poco lo que ya venía comentando mi compañero, es importante hacer mención de un poco de la situación, ¿no?, al menos de manera somera, que se viene dando en la capital del país, puesto que las mayores protestas de indignación a raíz de todo lo que fueron los hechos de la masacre a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y ahora con esto de la represión en Nochistlán, pues desde el año 2014 cada vez son más visibles estas movilizaciones masivas. Sin embargo, ¿no?, cabe destacar que en un balance que haremos más adelante de esta situación, en la que en síntesis podríamos decir que no todo es color de rosa, o mejor dicho, ¿no?, que la situación no es así como limitarse a decir que todos los brotes de manifestación son plenamente positivos solamente por el hecho de sí mismo mencionarlo y ya, ¿no?, sino que dentro de estos procesos de movilizaciones, de protestas, acaecen al interior, ¿no?, un montón de contradicciones o de elementos, ¿no?, que para todos aquellos que nos encontramos en esta incipiente lucha es necesario criticar y superar, ¿no?, para llevar a cabo, ¿no?, una lucha más efectiva contra todo el conglomerado sistemático que nos oprime. Entonces, bueno, es en este contexto que, más allá de todas estas movilizaciones, también cabe mencionar, ¿no?, los brotes de protestas organizadas o llevadas a cabo por grupos, ¿no?, sobre todo que si bien eran del ámbito estudiantil, pero claro, ¿no?, era del ámbito estudiantil de las preparatorias o de los institutos, de las universidades públicas, ¿no?, donde ahí tienen lugar, ¿no?, diversas organizaciones y colectivos que ante estos hechos de represión decidieron solidarizarse, llevando a cabo también algunas acciones que no solamente fueron criticadas por los ya conocidos medios de comunicación masiva al servicio del poder, sino que también fueron tachados o descalificados por las mismas organizaciones de masas que, a la par que critican y cuestionan la labor represiva del gobierno, caen en esta debilidad de doble moral, por así decirlo, de criticar bajo argumentos conspiranoicos toda acción disruptiva, ¿no?, que salga de los canales de su imaginario, ¿no?, de lo correcto, ¿no?, de lo correcto, políticamente correcto. Y para pronto, ¿no?, por ejemplo, cuando fueron los hechos de Ayotzinapa, pues muchos compañeros, colectivos estudiantiles y demás de tendencia anarquista regularmente deciden hacer algunos bloqueos en avenidas, alguna quema de un metrobús, casetazos, es decir, en las las casillas de cobro de peaje en las autopistas, recaudar dinero, tomarlas y ese dinero recaudado, donarlo, ya sea a los padres de los 43 o utilizar ese dinero recaudado para proyectos y demás, ¿no? Entonces, está eso, y a la par hay otro hecho muy destacable, que es el de el actualmente preso anarquista Fernando Bárcenas, quien cayó en una embestida represiva en el año 2013, cuando a finales de ese mismo año el gobierno de la capital implementa un tarifazo en el costo del boleto del metro, lo cual generó indignación y algunas movilizaciones que tuvieron lugar en las principales calles de la ciudad, y en las cuales algún grupo emprende algunas acciones de sabotaje, ¿no?, como modo de presión, y entre ellas pues se encontró la quema de un árbol de Navidad perteneciente a la empresa Coca-Cola. Entonces, el gobierno y los corporativos indignados por tal acción, pues, exigen, ¿no?, la captura de los responsables, y pues bueno, se monta todo un operativo para capturar a los responsables, y en ese operativo indiscriminado, pues capturan a este compañero, ¿no? Y lo destacable de todo esto es que, bueno, el compañero anarquista, aún dentro del presidio, continúa la lucha y emprende iniciativas de solidaridad con otros presos, y cuyo resultado, ¿no?, fue el establecimiento de una coordinadora de presos, ¿no?, y que esa coordinadora iba a imprimir un periódico cuyo nombre es El Canero, que iba a ser un órgano de difusión de la lucha anticarcelaria, ¿no? Que iba a presentar un contenido desde las denuncias de los abusos y de las extorsiones y de la tortura que se vive dentro de los presidios mexicanos, hasta el hecho, ¿no?, de la publicación en solidaridad con algunos de los acontecimientos que tenían lugar en ese entonces, ¿no? La coordinadora, pues bueno, fue evolucionando. Actualmente, también es importante mencionar, ¿no?, que uno de los proyectos de esa coordinadora fue el montar una biblioteca, y que precisamente, ¿no?, al tener toda esta ardua labor de propaganda al interior de la prisión, pues tuvo repercusiones, ¿no?, de que incentivaron al Estado a tomar cartas en el asunto y ejercer más represión en contra de los compañeros, más medidas de aislamiento, de incomunicación, de restricción de visitas, de trabas en su proceso legal para su liberación, y entre otras cosas, ¿no? Hoy en día la coordinadora ha adquirido otras formas, ¿no?, por lo mismo, ¿no?, de la misma situación que se viene moviendo ahí, pero sin embargo la actividad no ha parado, ¿no?, no se ha detenido. Actualmente estos compañeros, olvidé algo muy importante, ¿no? El nombre de la coordinadora era CIPRE, cuyas siglas significan Coordinadora Informal de Presos en Resistencia. Esta coordinadora, como les venía comentando, ya no está trabajando como tal ahora. Ha evolucionado un colectivo de nombre Cimarrón, y que sigue desarrollando, ¿no?, esta emisión de comunicados y demás, y en solidaridad con, por ejemplo, actualmente, ¿no?, emitieron un comunicado en solidaridad con una huelga de presos en Estados Unidos, ¿no? Lo relevante de todo esto, ¿no?, es que es en muchos años que no se veía un intento de coordinación de presos, ¿no?, a comparación de países, por ejemplo, como Chile, donde sí es más constante, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? De los compañeros presos, pero en México, vamos, no, ya había pasado bastantes décadas que esta situación de asociacionismo de los proletarios presos no se veía, ¿no? Y es por eso que es importante destacarla, ¿no? El compañero tiene una pena de 6 años, ¿no? De la cual lleva la mitad, y por ahora, digamos, la parte que está en la cuestión de la defensa legal para abogar por su liberación lo más pronto posible, pues no encuentra muchas maneras, ¿no? De conseguir avances o resultados, puesto que el proceso burocrático en su contra se ha agudizado, ¿no? Entonces, pues vamos, es una referencia más o menos breve, ¿no? De lo que se podría mencionar de las luchas que han tenido lugar esta última década. Y vamos, no porque haya otras luchas que no merezcan ser mencionadas o que sean menos importantes, ¿no? Todo, creo que por ahora vale decirlo, se debe a una situación de espacio y tiempo, ¿no? Y que probablemente podamos extendernos más en otros futuros materiales que compartamos en algunos blogs y así, para, sobre todo, ¿no? Para que estén al alcance de los compañeros en otros países de habla hispana. Entonces, dicho esto, es necesario pasar a la siguiente parte, ¿no? Al siguiente bloque, que son las conclusiones, es decir, el balance de todo el movimiento, que de todos los movimientos que mi compañero viene explicando. Entonces, bueno. Sí, o sea, el balance que vamos a intentar presentar, ¿no? Es nada más un esbozo, ¿no? Un acercamiento, una reflexión temprana. Lo emanamos desde un posicionamiento de clase, ¿no? Un posicionamiento que intenta criticar de fondo la raíz, ¿no? Atacar y cuestionar subversivamente el capitalismo, ¿no? El Estado en su amplia comprensión, y es desde ahí de donde nosotros emanamos este balance, es más que conclusiones, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente, ¿no? Hace un momento yo comentaba no ver esa situación así tan bipolar, en el sentido que me atrevo a decir lo más vulgar, que es lo que permite permear todas esas debilidades al interior de los movimientos, y empezando por un hecho muy concreto, ¿no? Todo este cúmulo de protestas, a pesar de sus tintes radicales y subversivos, ¿no? Acaecen con grandes debilidades, ¿no? Es decir, yendo a lo concreto, hoy en día se maneja mucho la tendencia al interior de todos los espacios, ya sea desde las manifestaciones o en las llamadas redes sociales, ¿no? Que los culpables de toda esta situación es el llamado partido, el partido del PRI, el presidente Peña Nieto, que desde luego, ¿no? Son personajes, son estructuras que pertenecen al campo del enemigo, pero sin embargo, al enfocarse en esto se pierde mucho el piso, el suelo de todo lo que estructura toda esa miseria, toda esa masacre contra los explotados, contra los desposeídos, de fondo, ¿no? Vamos, que la crítica a todo ese conglomerado institucional y económico que es el que ha acarreado todas estas masacres, todas estas desapariciones, toda esta agudización de la precariedad y la pobreza, pues no es otro sino el capitalismo, ¿no? Entonces, el gobierno del llamado Peña Nieto y su partido solamente son títeres, ¿no? Son funcionarios o administradores, ¿no? De este sistema económico que es mundial, y por lo tanto es absurdo y completamente ridículo pensar que la situación va a tener un avance un avance significativo o benéfico para los explotados si el presidente renunciara o si ese partido lo quitaran del poder, ¿no? Como si el resto de partidos de oposición no fueran la misma mierda, ¿no? Y vamos, aquí entran todo este cúmulo de trampas en el imaginario social, ¿no? De que, por ejemplo, en los próximos procesos electorales seguramente no van a llamar a votar por el mal menor o ejercer estas ridículas campañas por el voto de castigo, ¿no? Y que por lo tanto este tipo de acciones disruptivas como lo que fue el boicot electoral, que fue una acción bastante contundente de nuestra clase, aún al interior de quienes dicen criticar al mismo gobierno que desaparece, tortura y asesina, emiten críticas bastante absurdas, ¿no? Diciendo, no, es que no es bueno que se quemen las urnas electorales porque eso va a facilitar o va a beneficiar a los partidos que están en el poder. Cuando vamos, o sea, como si realmente partido que llegue al poder, partido que va a abregar por una buena administración de todos los de todas las estructuras empresariales y económicas y financieras, tanto nacionales como internacionales, ¿no? Es decir, a los bancos, a las empresas de extracción de energéticos que llevan a cabo los despojos y las masacres contra las poblaciones originarias. Entonces, no, es importante siempre remarcar eso, ¿no? Para no perder esas perspectivas, porque siempre cada proceso de indignación, ya sea porque hay una escalada represiva del Estado muy fuerte o políticos que entablan fraudes millonarios, ¿no? Se da este fenómeno de la llamada indignación y de culpar a un personaje o a un partido, pero sin embargo no se ve cuál es el problema de fondo que hace que esas situaciones se generen, ¿no? Y por lo tanto, toda crítica radical de destrucción del capital, de la mercancía, del trabajo asalariado, es relegada a un ámbito utópico y en su lugar se brega por un ámbito inmediatista, ¿no? Del posibilismo, que a final de cuentas solamente sirve para letargar y para desviarnos de la única lucha histórica que como explotados a nivel mundial deberemos asumir, ¿no? Que es la coordinación y la lucha y la organización autónoma de nosotros como explotados y la reversión de nuestra miseria, sacando el potencial subversivo que tenemos como clase, ¿no? Contra todas las estructuras de dominación presentes en la sociedad de clases existente. Y es ahí, ¿no?, donde precisamente la consigna de contra el capitalismo, sus defensores y falsos críticos adquiere esa fuerza descomunal. Yendo a un ejemplo concreto que de Oaxaca en el año 2006, en el primer año de la insurrección que tuvo lugar en esa región, hay un hecho muy, muy particular, ¿no? Que cuando el sindicato que llamó a movilizaciones masivas y demás, logrando la adhesión de más sectores explotados y volviendo la lucha, lo cual conllevó a que la lucha adquiriera un carácter más masivo, meses, como a los 3 meses de iniciado el conflicto, el sindicato se sienta a negociar, a pactar con el gobierno, ¿no? Algunas migajas, y eso conllevó, ¿no?, a que muchos trabajadores de ese ramo se desvincularan completamente, muchos, no todos, y más sin embargo, el resto de sectores que estaban ahí presentes dijeron, esto con o sin rueda, Rueda Pacheco, que era el dirigente de ese sindicato, con o sin rueda el movimiento sigue, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos un aspecto que no ha dejado de estar presente hasta la fecha, ¿no? O sea, esos aparatos del Estado que en cada momento de tensión social, de guerra social, no dudan en sentarse a negociar migajas para desmovilizar, o si acaso movilizar, movilizar desmovilizando, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde yace la importancia, ¿no? De que como explotados dentro de todo este cúmulo de eventos de implosión social, implementemos el arma de la crítica, la autocrítica hacia su, con vistas a superar todas estas debilidades, ¿no? Estas debilidades que permiten que todo tipo de organismos, de personajes oportunistas quieran apaciguar la lucha, ¿no? Con referéndums, con votos a partidos considerados el mal menor, ¿no? Que son los únicos que quieren hacernos creer que sus alternativas son únicas, como si nosotros no pudiésemos estructurar vías autónomas fuera de los carriles democráticos, ¿no? Entonces, pues creo que ahora vamos a dar paso, ¿no? Sí, yo nada más para aquí un poco poner estas palabras y este balance que hace el compañero de manera muy general en lo que concretamente ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento que genera Ayotzinapa, ¿qué es lo que pasa concretamente, ¿no? Por un lado está todo el movimiento que se genera alrededor de Ayotzinapa y propiamente los padres de estos muchachos, ¿no? Que son los que emprenden como generalmente más una campaña de información, ¿no? Y sí de denuncia, que sí están allá en, digamos, usando todos los medios que existen para que se implemente esta búsqueda, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, todo el movimiento que se genera, hay un movimiento que dice, sí, yo apoyo el movimiento de los 43, ¿no? Y la crítica es, ese apoyo, ¿cómo se convierte en realidad un apoyo? Una expresión que yo diga, yo apoyo a, estos 40, a los 43, este movimiento de los 43, yo apoyo a los padres de familia, sí, el gobierno es un corrupto, sí, es un asesino. ¿Cómo se materializa este apoyo, ¿no? Y existe ahí una amplia capa de ciudadanos que con un clic, ¿no? Como decía el compañero en una red social, en un Facebook, dicen, yo comparto y, ok, sí está bien, pero ¿qué más, no? Por otro lado, están todos estos partidos oportunistas que se cuelgan también, ¿no? De este sufrimiento y que a través de eso, quizá no lo hacen tan explícito, pero sí dicen, ay, sí, nosotros también compartimos el dolor y todo, y empiezan a ganar adeptos y votos, ¿no? Está la otra parte que puede tener un movimiento ya de organización, que tiene mucha gente afiliada y todo, van y apoyan, pero hay un cierto límite de apoyo, ¿no? O sea, sí vamos, hay que difundir esto, pero nunca se habla de destrucción del capitalismo, nunca se habla de cuestionar el Estado, ¿no? Es ahí, pues, ¿no? Y por otro lado están los grupos, las minorías, y sobre todo en Guerrero, ¿no? Y en Oaxaca está esa generalidad del movimiento que está haciendo acciones y desbordan esas demandas, y todos estos que supuestamente apoyan están señalando, están diciendo, no, es que eso no se debe hacer, ¿no? ¿Cómo te atreves a cortar la ruta, las rutas de caminos? ¿Cómo puedes incendiar un parlamento? ¿No? Eso es, ¿no? Entonces, digamos que este balance que hace el compañero se materializa ahí, ¿no? Decimos hasta cuáles son las limitaciones de este movimiento. Sí, es muy heterogéneo, ¿no? No todos los explotados por ser explotados están luchando de la misma manera, pero sí hay un movimiento importante que se está expresando, ¿no? En la Ciudad de México, decíamos, está ese movimiento que muchas veces es meramente ciudadanista, que va, que marcha con brazos caídos, que grita unas cuantas consignas, pero también está una expresión que combate al Estado, ¿no? Que sí hay frases que dicen destrucción del Estado y el capital, ¿no? ¿Y qué pasa con esas minorías? Son las perseguidas, son las encarceladas, compañeros que se tienen que mudar a otra ciudad, que tienen que esconderse, ¿no? Entonces, el movimiento sí que se expresa con una fuerza, pero que termina siendo aplastado no solo por las fuerzas represivas, sino por todos los mecanismos que utiliza el Estado, los sindicatos, las ONGs, los movimientos estudiantiles, los movimientos ciudadanos, que adquieren también una fuerza muy grande que termina desgastando, apagando este movimiento, ¿no? Nada más. Y en lo que sucede en Oaxaca en este momento, que se levanta, que la gente... nosotros vemos y hacemos esta reflexión, hacer un corte de camino. ¿Qué implica hacer corte de camino en una ruta tan grande, en una importancia que tiene este estado de Oaxaca, ¿no? Con un montón de infraestructura, de movilidad mercantil? Hay una crítica y un cuestionamiento, pese a que no puedan desglosar un balance así muy, muy puntual de que están criticando la circulación y la mercancía en sí. En la práctica se está materializando una crítica a la mercancía y a la normalidad de ese flujo mercantil. Van, bloquean y ellos dicen, y sí, la gente dice, se expresa tal cual. Nosotros sí denunciamos a Peña Nieto, pero también sabemos que no es el único culpable, que los culpables son los empresarios, que los culpables son los millonarios, ellos son los que nos sumergen en esta miseria. Y por eso les pesan. Ahí hay un balance muy importante para nosotros, se lleva a otros niveles, ¿no? La gente, hay una frase que corean allá, ¿no? Dice, la lucha no es de la gente, la lucha es de la gente, ¿no? Porque mucho de esa solidaridad que se expresa es con el magisterio, ¿no? No, nosotros apoyamos a los maestros, pero el 70% de la gente que está en esos bloqueos no son maestros, es gente que, insisto, viene de las comunidades más pobres, que está ahí luchando por sus mismas necesidades, que han sido ya, no tiene otra cosa, y que ven en la lucha, que ven en esa subida de conflicto, la oportunidad, ahora sí, de expresar todo ese cúmulo de rabia, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros hacemos estos balances, producimos materiales, venimos, abrimos aquí el foro un poco para reflexionar, tampoco obviamente no tenemos una respuesta contundente y un señalamiento que nosotros podamos hacer, ay sí, esto está muy bien, esto está muy mal, no, es más bien que se construya a partir de esta reflexión, el debate, ¿no? La discusión colectiva con compañeros de otras regiones, ¿no? Creo que ahí va, ¿no? Claro, y es por ello, ¿no?, que hacemos mucho hincapié en esta situación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, desde Guerrero, que muchos cuarteles militares, que debido a que se indaga, debido a las filtraciones de informaciones que no paran de salir, de informaciones que corroboran que el ejército estuvo implicado en la desaparición, ¿no? Y a raíz de eso, muchos otros compañeros de esa normal de Ayotzinapa, o sea, al igual que trabajadores de magisterio, y emprendieron acciones contra de sabotear los cuarteles militares y posteriormente, ¿no?, hacer expropiaciones de insumos de primera necesidad para las necesidades del movimiento, ¿no? Y que mostraba dos caras, ¿no? O sea, que aún quienes estaban indignados con el gobierno, con las instituciones, por su grado de corrupción y demás, pues seguían diciendo, ¿no?, que esas acciones estaban mal, o hasta incluso las negaba, ¿no? O sea, que buscaban desvincularse, ¿no? Decir que esas mismas acciones que eran para desprestigiar el movimiento, que eran agentes del gobierno pagados, lo cual ya rayaba en lo ridículo, ¿no? O sea, ¿qué nivel de ceguera se necesitaba para no entender que eran los mismos explotados y que estaban ejerciendo otras dinámicas de lucha que iban más allá de las procesiones borreguiles de las urbes ciudadanas, ¿no? Entonces, había un gran contraste, que mientras en lugares como Guerrero y Oaxaca se estaba quemando toda la mierda que nos explota y oprime a diario, pues en las urbes, en la principal urbe capital del país, pues se trataba de canalizarlo hacia todo lo contrario, ¿no? Manifestaciones políticamente correctas y de aislamiento, desde la misma consigna de decir que tal lucha era de los normalistas, o hoy en día que es de los maestros, ya desde ahí ya se está estableciendo una mera sectorización que, tal como la misma palabra lo remarca, ¿no?, conlleva a esa movilización de sectarismo, ¿no?, a esa asociación solamente específica que hace que el resto de sectores no se identifiquen y que por lo tanto no vean más allá de la misma situación que sostiene toda esta miseria que se debe criticar y combatir, ¿no? Sí, bueno, vamos a dar paso a lo que son las perspectivas para al finalizar pues dar pie a un debate, ¿no?, y no alargar esto demasiado. Pues sí, entonces vemos que todas estas situaciones que venimos mencionando, enumerando, son lo que parte de lo que consideramos, ¿no?, esas debilidades, desde el hecho de entender que si bien los compañeros que están combatiendo y peleando allá no solamente pertenecen a un sector específico, sino a todas las necesidades materiales que expresa nuestra clase en lucha, en las calles, en los barrios y en las mismas asambleas o los intentos de asociacionismo que entabla, ¿no? Entonces, una consigna muy fuerte que consideramos importante siempre remarcar y en la cual somos muy incisivos, es que lucha parcial es igual a lucha perdida, ¿no? Entonces, es por eso que hoy en día lo más coherente, lo más sensato para que el movimiento logre desbordar y plantear perspectivas de fuerza mayor, es que esto ya no se vea como un conflicto de la gente, ¿no? O vamos, a otra trampa que pudiera canalizarse por parte de los movimientos ciudadanistas o las estructuras del Estado, de considerarlo como el movimiento de los mexicanos o de los ciudadanos, ¿no? O sea, estas características ambiguas y aclasistas en las que buscan también encuadrarnos para romper toda perspectiva radical de cambio y de impulso y de masivización de la lucha y de sus consignas, pues es ahí, ¿no?, donde recae esa importancia de estructurar todo a otro nivel, ¿no? Sí, lo voy a hacer un poquito más puntual, ¿no? Ya quizá repetir muchas cosas. Otra de las cosas, limitaciones que vemos, es el localismo, ¿no?, que se queda, digamos, como en esa región, ¿no? Ya se extiende. La lucha está en Oaxaca y ahí está en Oaxaca. Sí vemos muestras de solidaridad en Guerrero, en otros estados, pero no pasa de ahí, ¿no? Si decimos que la clase trabajadora, la clase asalariada es explotada igual en todo el mundo, ¿por qué no se extiende, ¿no? Dejamos que siga ahí en Oaxaca y que el Estado y que todas estas organizaciones que decimos que lo reencausan lo vuelvan a hacer. Si hay incluso memoria histórica, ¿qué pasa, no? Igual, ¿no?, las expresiones que dicen, sí, vamos a apoyar a ese movimiento y que sin hacer este balance, sin ver más allá, van y tal cual, ¿no?, con la mochila van a combatir allá sin que sepan en realidad a qué van a combatir. No son, simplemente van a ser un cuerpo más que van a estar ahí como carne de cañón, ¿no? ¿Qué pasa, no? Es las dinámicas de activismo, que yo voy, ay, sí, estoy muy enojado y voy y quemo el palacio de gobierno de mi ciudad, ¿no? En realidad, hacer estos balances y no meramente dejarse llevar por ese impulso, ese inmediatismo, el activismo, ¿no? Es lo que decimos que también, ¿no?, se tiene que tener una comprensión más allá. Y claro, para que todo este cúmulo de descontento se materialice en algo más duradero y que no sea apaciguado en su prontitud, pues es necesario, ¿no?, que no temamos a la autocrítica, ¿no?, y a saber identificar que las necesidades de un movimiento no recaen solo un apoyo por apoyo mismo, ¿no? Es necesario que estos episodios donde nos encontramos en la calle cuando salimos a protestar, pues se vuelvan necesario, ¿no? O sea, que esto tenga una continuidad no espectacular, ¿no? De solamente asistir al acto y ya, ¿no? Sino que haya una profundización mayor, ¿no? Para encontrar no solo nuestras debilidades, ¿no? Sino también nuestras potencialidades que pudiéramos tener ahí para desarrollar estos mismos movimientos y lograr que exista una articulación, cómo se podrían articular y coordinar las luchas, ¿no? O ver objetivos comunes y tornarse autónomas y estructurarse, vamos, ¿no? O sea, entonces, ustedes sí, es un aspecto, ¿no? Que debemos siempre tener en cuenta. Qué falta vemos nosotros eso, mucho debate, mucha reflexión, plasmarlo en materiales tal cual que circulen, no solo en Oaxaca, en México, ¿no? Sino que se extiendan a otros lados, que se devuelvan, que haya esta contribución siempre latente. Nosotros decimos, no necesariamente hay que estar en el conflicto. Si yo soy explotado, lo mismo que en Oaxaca, en Ciudad de México, en Argentina, en Europa, en cualquier parte del mundo, yo lucho contra mi propia burguesía, lucho contra mi propia condición de explotado, ¿no? Creemos que este balance todavía está en ciernes. Ya hay muchos materiales aquí, los compañeros de la biblioteca, nosotros, muchos otros que también lo hacen, pero falta difusión, faltan estos foros, ¿no? Hay que irlos construyendo. Y en ese mismo tenor, ¿no? Las minorías que adquieren este carácter de revolucionarias, muchas veces, pues su actuar es muy limitado, ¿no? Su propaganda se queda a veces en los mismos círculos que pueden permear de 20, 30 personas, ¿no? ¿Por qué no hay esta fuerza de estos grandes movimientos sociales más de corte marxista-leninista, que son organizaciones masivas, ¿no? Que tienen miles de afiliados, ¿no? Y no creemos que estas tareas de estas minorías, pues, son prácticamente muchas veces desconocidas, las posiciones invariantes que se han expresado desde los primeros compañeros que lucharon, ¿no? Contra la imposición del capitalismo, ¿no? Las experiencias en todo el mundo se vivieron en la Revolución Rusa, que quedaron ahí, que hubo compañeros que tuvieron un alcance mayor. Esos balances, si bien no acabados, existen, ¿no? ¿Cómo hacen esas minorías para seguir evaluando, para seguir reflexionando y, ¿no?, superando esas limitaciones? Porque muchas veces son hechos que se repiten y se vuelven a repetir, y ese es un desconocimiento histórico, ¿no?, del combate de nuestra clase. Entonces, ahí hay una debilidad muy fuerte. Claro, es importante, ¿no?, rescatar, reapropiarse de toda esta teoría que no pertenece a unos grupúsculos, ¿no?, sino que es la misma herencia de nuestra clase que desde la instauración del capitalismo ha luchado contra él. Y por lo tanto, resalto dos aspectos, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que es el mismo Estado, ¿no?, que es el guardián del capital, el que desaparece, tortura y asesina a todos nuestros compañeros, ¿por qué habríamos de esperar la justicia de ese mismo órgano, ¿no? O sea, que es el que privilegia y beneficia y reconforta, ¿no?, a las clases que están en el poder, ¿no?, a los poderes económicos. Y por otra parte, ¿no?, si una vez hemos identificado al Estado y al capital como las fuerzas que los movimientos masivos emprendidos deberán derrocar, pues es necesario, ¿no?, dar una continuidad, una mayor profundización a la misma teoría revolucionaria que compañeros comunistas y anarquistas han venido dando, ¿no? Hoy en día vemos que una de las debilidades de lo que mi propio compañero mencionaba, ¿no?, lo que brilla por su presencia es el inmediatismo, Y digamos que si antes los trabajadores de alguna fábrica que se organizaban contra el patrón tenían ya referencias bibliográficas que entre ellos mismos, su propia prensa, que entre ellos mismos estudiaban y debatían y discutían, pues hoy en día, ¿no?, ocurre todo lo contrario, ¿no? Una masificación de la vulgaridad que se expresa en los llamados videoblogs o los youtubers que solamente se dedican a expresar, ¿no?, todos estos descontentos simplistas, ¿no?, que se limitan a atacar a algún gobierno con sus particularidades de corrupción o de complicidad con tal o cual empresario y demás, que eso no nos sirve de nada, ¿no?, porque es como que contribuir a reforzar esa mitología de que algún recambio de gobierno, alguna nacionalización va a cambiar algo, ¿no?, cuando en realidad es necesario transformar todo esto de raíz, ¿no?, o sea, destruirla desde sus cimientos, y es en ese sentido, ¿no?, que debe haber una articulación, ¿no?, entre toda la praxis que se desarrolla en las calles y los balances teóricos y críticos, ¿no?, que se dan en estos intentos de asociarse. Sí, pues nada, yo creo que ya con esto, un poco la narración más o menos cronológica de cómo se da la lucha en México, obviamente, ¿no?, el movimiento es mucho más grande y mucho más complejo, no podríamos no esbozar en tan breve tiempo, es un movimiento vivo, ¿no? Pequeñas conclusiones, pequeño balance que hacemos y estas perspectivas que nosotros trazamos, ¿no? Ahora nos gustaría que opinaran, que nos compartieran también cómo va acá la lucha, qué ven de todo esto que nosotros mencionamos. Sí, cualquier pregunta, así.